Bueno, pues estamos con Sergio Ojeda en la galería SM28 dentro de la semana de los nuevos medios en el 2011 y está a punto de, digamos que estás en capilla Sí, estamos ya preparándonos, calentando motores. para hacer ahora una performance que se anuncia bastante dura y que tiene prohibida la entrada a menores. Nos va a contar un poco, sin desvelar la pieza, pero nos va a contar un poco en qué consiste y lo que él quiere transmitir con esto. La performance se llama Sangre, sudor y lágrimas. Forma parte del proyecto Mártir. Y bueno, Sergio, dinos exactamente qué línea de sentimiento has querido transmitir o quieres transmitir con esta acción. Violencia, dolor, sexo, todo y en ese orden, lo que quieras contestar. Bueno, no exactamente es eso. Cuando me planteé crear ese proyecto, que es un proyecto, pues como has comentado, que se llama Mártir, que lo forman dos performances, una hoy y la otra será el viernes. De alguna forma, lo que yo, con las líneas de trabajo que yo me moví, de alguna forma conceptuales, es ir a toda la época de las vanguardias, del situacionismo, del accionismo vienés, que eran manifestaciones como muy revolucionarias en su momento, que transgredieron, que dieron paso, pues de alguna forma, Guy Debord y su manifiesto, pues también a la revolución del 68. Entonces es coger todas estas manifestaciones de vanguardia y tal y llevarlas o situarlas a un contexto artístico actual y a la vez que de alguna manera pues analiza y contradice mis propios procesos artísticos y ver si todo eso, lanzar preguntas y ver si todas estas manifestaciones tienen sentido hoy en día, si de alguna manera todo eso que se hizo por algo, o si por el contrario es necesario sacrificarse más aún. De alguna forma es una pieza que se cuestiona también artísticamente a sí misma como lenguaje. Y de alguna manera ese es el concepto base con el que estoy trabajando para la obra. Bien, la pieza no lo vamos a desvelar, pero cuéntame si va arropada de algún tipo de audiovisual, solamente actúas tú, sois varios actores, cuéntame. Bueno, yo la pieza, tal y como me la tomo, es como un espacio de trabajo donde yo voy a, de alguna manera, intervenirlo. Yo me presento de alguna manera como ejecutor o como director de todo lo que está ocurriendo en ese espacio. Es como una obra de arte, entre comillas, en directo, y para ello cuento con varios elementos. Los elementos es gente profesional que va a venir dentro de su campo a hacer el papel para el que ha sido contratada y además también remunerada, que eso también tiene de alguna forma un sentido dentro del proyecto. Va a haber un número audiovisual. El resto van a ser escenas un poquito más explícitas y bueno, básicamente va a ser dirección actoral dentro del propio espacio que voy a estar yo dirigiendo, que voy a tener colaboradores y que vamos a estar de alguna manera pues haciendo que todo eso encaje. La línea de narrativa que te has planteado, por lo que me han comentado, entráis, volvéis a salir. ¿Tiene algo de sentido esa línea de narrativa con lo que comentabas al principio de lo que queríais transmitir con la pieza? Vamos a ver, la línea narrativa es probable que se quiebre, perdón, en el transcurso de la acción. Yo lo que marco en un primer momento y lo que tengo seguro es hasta dónde yo quiero llegar y lo que quiero transmitir. Entonces, dependiendo mucho también de cómo funcione el público y dependiendo mucho también de cómo vaya transcurriendo la propia acción, yo seré el que vea si superpongo escenas, si no superpongo escenas, o si de alguna forma lo dejo todo medido como lo tenía. Entonces, pues bueno, sí, partimos de una intención clara, pero luego sí es cierto que puede haber modificaciones en el directo. ¿Por qué el público no puede salir después, una vez iniciada la pieza? Bueno, sí pueden abandonar el espacio, obviamente, son libres para Bueno, salir. al revés. Sí, bueno, es una cosa logística de alguna manera porque la sala pues no es un teatro, entonces una vez que ya está dentro la gente, pues bueno, nosotros vamos a utilizar el resto de la galería un poco como si fueran las bambalinas, ¿no? De un teatro, entonces pues ahí estaremos preparando, entonces no vamos a dejar a más gente entrar una vez que ya esté por una cuestión más que nada logística. Y bueno, también porque tiene también un poco de carácter de ritual, entre comillas, que me puede también interesar. Bueno, luego ya este próximo viernes también haces otra pieza, que según parece forma parte del mismo proyecto. Cuéntanos un poquito de esa pieza, si ves alguna diferencia con esta o si es continuación una de otra. Sí, bueno, la segunda pieza es un concepto distinto de acción. El proyecto se articula, como he comentado antes, en dos acciones, una que es la de hoy y la del viernes se llama Paz, Piedad y Perdón. Las dos están sacadas de dos discursos, pues de dos personajes también muy, muy famosos, de Churchill y de Azaña. Y bueno, la del viernes, lo único que puedo decir es que se articula de una manera distinta que la de hoy. La participación de la gente va a ser distinta. Y se articula de la siguiente manera: van a ser una confrontación directa e íntima con el performer en un periodo que no va a ser mayor de 2 minutos. Entonces se generará una situación y la gente podrá actuar como quiera, simplemente de una forma pasiva viendo, o si quieren, pues bueno, lo que la escena que no voy a revelar ahora mismo, pues porque no procede, les pueda llegar a transmitir. Bueno, ¿cuál es el título de la performance del viernes? Paz, piedad y perdón. De acuerdo, Sergio, pues muchas gracias por atendernos, Anexo 5. Muchas gracias a vosotros.